Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. El virus desparramado en las favelas y ya llegó tanto en Río como en San Pablo va a tener una letalidad enorme porque ya está saturado el sistema de salud. Creamos así focos de multiplicación y de acercamiento a las pandemias. En este contexto de aislamiento, poder fomentar la solidaridad y la conciencia colectiva, ¿sí? Del rol que tenemos todos los ciudadanos en esto de poder combatir la violencia, y más cuando estamos en esta, con esta pauta de aislamiento. ¿Sí? Sentimos una victoria inmensa porque dieron lugar a los tres habeas corpus interpuestos, la jueza, ante un reclamo colectivo. Enfoques. Mucho se ha dicho sobre el origen del virus. Teniendo en cuenta la situación actual y considerando que hay múltiples abordajes al análisis de esta pandemia, los gobiernos y la sociedad en su conjunto aún no cuestionan las causas reales de su origen. Enfoques dialogó con Carlos Vicente, ecologista, integrante de la organización Acción por la Biodiversidad y de Grain, farmacéutico, quien nos dará una opinión que nos puede ser útil para reflexionar sobre el modelo de producción y consumo de alimentos. Creo que es valioso aportar a otra mirada del coronavirus más allá de la sociedad represiva y de las distintas situaciones que se están viviendo con el encierro o cuáles son las mejores maneras para salir de este embrollo en el que nos hemos metido, que tiene que ver con mirar de dónde vino este virus, ¿no? A todos nos han contado que salió de un mercado en Wuhan de venta de productos frescos, de hecho luego se cerró este mercado. Bueno, es importante primero tener presente que no empezó en el mercado de Wuhan, hubo casos anteriores y en todo caso allí hubo multiplicación, pero se sabe que un mes antes ya había habido casos fuera de visitantes de ese mercado, así que otro fue el origen. Bueno, los últimos estudios que se han hecho a nivel científico hablan de que en realidad el coronavirus se originó de manera natural, no como parte de un experimento macabro de Estados Unidos o de China, y que partió, los coronavirus en general están presentes en los murciélagos, y partió de un murciélago, y es probable que de este murciélago se haya transmitido a algún animal que haya sido criado de manera intensiva. Y bueno, en este caso hay varias hipótesis. La más difundida es la del pangolín, que se cría de manera intensiva porque es consumido mucho en China. De hecho, se han cerrado todos los lugares de cría de estos animales en China. Pero la otra hipótesis probable es que haya sido multiplicado en granjas industriales de cría de cerdos. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Una es que la cría industrial de cerdos es altamente contaminante y un foco de multiplicación de virus y otros microorganismos, porque ya ha habido el caso de la gripe porcina, que se llamó gripe porcina A hace algunos años, se originó muy probablemente en una granja de cría de cerdos en México, El primer caso fue en una población cercana a la granja, una de las granjas de cría de cerdos más grandes de México, que es la Smithfield. Y bueno, y la otra es porque en China, en el último año, se murió el 50% de los cerdos a causa de una gripe porcina, distinta del coronavirus, una gripe porcina africana. Pero lo que muestra claramente es que estos espacios son un criadero de mutación y de multiplicación de agentes patógenos. Esto es algo que debemos poner en el foco porque se debe concluir con este tipo de producciones. Necesitamos producir alimentos de cercanía, de manera artesanal, en pequeñas producciones. La cría industrial de animales debe terminarse, no solo por esto, sino porque también es una alta promotora de la crisis climática. Pero además de todo este factor que tiene que ver con específicamente con cómo se originó y cómo se transmitió el coronavirus, hay otro factor que incluso a mí me llamó mucho la atención, que el 22 de abril, ahora nomás, Día de la Tierra, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación saca un comunicado hablando de la protección del medio ambiente y dice explícitamente que la agricultura industrial es una de las fuentes de las que proviene el desequilibrio ecológico que ha provocado esta pandemia. Entonces, en este momento no solo lo estamos diciendo las organizaciones sociales, lo está diciendo también el gobierno argentino, así como también la Organización Mundial de la Salud, ha hablado de el impacto que están teniendo la agricultura industrial y este modelo de producción industrial en la creación de pandemias, la crisis climática, la destrucción de la biodiversidad, el arrinconamiento de los animales en cada vez menos espacios y de todos los ecosistemas en cada vez menos espacios, nos pone en una situación que, unida a la alta urbanización y la concentración de personas en las ciudades, creamos así focos de multiplicación y de acercamiento a las pandemias, con lo cual, sin duda, esta no será la última, y muy probablemente haya otros problemas ligados a estas crisis, como la crisis climática, que también las Naciones Unidas acaba de afirmar hace pocas semanas que va a provocar más muertos que la pandemia del coronavirus. Así que esto no es para ser negativos ni alarmantes, sino para tener conciencia de la realidad y saber que hay otra forma de producir alimentos, la agroecología de base campesina, los conocimientos tradicionales, las pequeñas producciones, los productores familiares, que son quienes hoy realmente están alimentando al pueblo argentino en cuarentena y al mundo en cuarentena, mucho más que lo que alimentan las multinacionales, son la gran esperanza para el futuro, y ahí tenemos que hacer nuestra apuesta. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Nos pusimos en contacto con alguien que vive en Brasil. Ella es Mariana Letiz, es periodista, militante del Partido de los Trabajadores. Hace muchos años que vive en Brasil y nos contaba la tortura que está haciendo atravesar esta pandemia en un país en donde sus gobernantes se burlan de la salud de la población. Lo que está funcionando acá en Brasil es la autogestión. Las favelas, inclusive los traficantes, se organizaron para proteger a la gente. Contrataron médicos, empezaron a usar las escuelas como hospitales y organizaron a la sociedad con cuidadores por manzanas para poder aislar a tiempo a los que se sientan enfermos. Porque ellos saben que el virus desparramado en las favelas, y ya llegó tanto en Río como en San Pablo, va a tener una letalidad enorme porque ya está saturado el sistema de salud en las grandes ciudades. Entonces, como no hay orientación, no hay mucha orientación, ni siquiera los profesionales de salud tienen mucha orientación, los propios centros comunitarios se organizaron. Y el Movimiento Sin Tierra está haciendo un trabajo formidable de producir alcohol

pasado lunes 20 de abril, en audiencia judicial por videoconferencia, la jueza Mirta Moreno resolvió en favor de las presentaciones de habeas corpus colectivos por abusos de las fuerzas represivas en Chubut durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, disponiendo el cese de todas las resoluciones del Ministerio de Seguridad Provincial. Conversamos con Mariela Flores Torres, concejala de la ciudad de Trelew y parte de la Comisión contra la Impunidad, una de las organizaciones impulsoras de la presentación de habeas corpus. Bueno, en principio sentimos una victoria inmensa por Trelew, Chubut. Los tres habeas corpus interpuestos, la jueza, ante un reclamo colectivo ante la justicia como poder autónomo de los otros poderes, tomó una decisión y esa decisión fue en favor de la población de Chubut para evitar los excesos y los abusos de las fuerzas y de los funcionarios públicos. Hubo tres habeas corpus interpuestos, uno de ellos por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que tomó en cuenta los informes por abusos policiales, los informes que hemos elevado de las distintas organizaciones como APDH, Comisión contra la Impunidad y las denuncias particulares. A partir de las líneas nacionales que habían puesto a disposición y que se difundieron en extenso, llegaron por correo y por teléfono muchas denuncias de la población del Chubut. Esto es algo que ha dicho tanto el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala Corti, como su asistente. Frente a la definición judicial, el gobierno provincial comenzó una campaña de desinformación que responsabiliza a las organizaciones que denunciaron los abusos por el aligeramiento del control sanitario de la pandemia. Al respecto, Mariela nos aclara la normativa vigente. Hay que dejar bien en claro que nunca estuvimos sin normativa, al contrario, el habeas corpus salió en favor de la población y instó a los funcionarios a que se rijan de acuerdo a la norma nacional, hasta tanto tuvieran además un decreto de necesidad y urgencia provincial. Pero ese decreto, ese DNU provincial, es un DNU provincial que tiene que ver con la administración de la cuarentena, cómo se va a flexibilizar la cuarentena, qué rubros se van a ir habilitando en la provincia de Chubut y con la autonomía municipal, cada municipio o comuna. Y ese DNU provincial se dio a conocer ayer oficialmente, toda la audiencia lo puede buscar porque es información pública, se meten a los boletines oficiales de la provincia de Chubut online y buscan el DNU 305 y ahí van a encontrar que en el artículo 5 de ese DNU establece abróguense todas las resoluciones del Ministerio de Seguridad. Y esto es así porque debían derogarse, porque eran solamente, digamos, resoluciones ministeriales y no tenían carácter o no revestían un carácter de decreto. Esto quiere decir que un ministerio no podía, en un estado de excepción, dictar norma que fuera general, existiendo una norma nacional, como la que siempre existió, que ya normaba, que ya establecía el carácter de las medidas que se iban a seguir. Profundizando en la forma en que se alcanzó lo que calificó como una victoria de las organizaciones, Mariela Flores Torres hizo foco en las articulaciones que le dieron lugar. Bueno, nosotros acá, desde Trelew, tenemos de manera activa y un trabajo coordinado entre la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de la CTA Autónoma y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia. Entonces, desde Concejalía, Comisión contra la Impunidad y CTA Autónoma, veníamos también haciendo nuestro trabajo, y es importante decirlo, como teníamos muchas restricciones de movimiento por la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio, no todos los compañeros y compañeras de estas organizaciones podían estar circulando, porque no eran todos personal de excepción. Entonces empezamos a hacer una articulación muy fuerte y muy fluida con la defensa pública de la provincia, organismo que llevaron adelante representados por los abogados Kexer y López. Entonces ahí ya se hizo una articulación muy buena, porque cada vez que teníamos en alguno de estos tres organismos alguna denuncia, enseguida le dábamos conocimiento a la defensa pública. Y entonces había una articulación enorme, y la defensa pública es personal de excepción y puede moverse con mucho menos restricciones que cualquier militante de estas organizaciones. Lo mismo que mi figura de concejala me daba también algún grado de movimiento menos restrictivo que el resto de la población. Entonces aprovechamos al máximo esas situaciones y se aceitó una coordinación muy buena con la defensa pública. Ahí entonces están los lazos que se fueron tendiendo entre la defensa pública, estas organizaciones locales independientes y la concejalía, y además la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Entonces, en todo caso, es una tarea que nos tenemos que dar, las organizaciones y las instituciones, mejorar o aceitar más estas articulaciones, porque la pandemia es una situación nueva para todos nosotros, ¿no? Así que hemos estado aprendiendo muchísimo y la verdad que hemos calificado como un éxito rotundo la articulación que pudimos lograr a nivel nación, provincia y municipio de Trelew. Fue un poco por voluntad y otro poco por decisión, porque nosotros desde la Comisión contra la Impunidad y los organismos que yo representé teníamos armado ya el habeas corpus más o menos desde el 12 o el 13 de abril y la intención de presentarlo, pero supimos que había también intención y voluntad de la Defensoría a presentar uno y entonces decidimos trabajar de forma conjunta, de esperar para poder presentarlos, y luego sobre el día 15 y 16 supimos que también iba a haber uno de parte de Nación. Entonces realmente cuando nos informa la jueza que habían existido las tres presentaciones y que habían decidido acumularlas y que tuvieran tratamiento conjunto, nos sentimos como muy fortalecidas y fortalecidos realmente. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.